Las manos. La más linda herramienta para amar a los demás y amarse a uno mismo. ¿Cuántas cosas se pueden hacer o sentir con ellas? El que las usa lo sabe. Muchísimas. Pero hay unas manos que son las que a mí más me gustan. Aquellas que sorpresivamente me acarician y me miman. Las manos que me bendicen. Las que traen al mundo miles de niños cada día. Y las que me señalan el camino cuando me siento perdida. A esas manos les dedico el programa de hoy. Irgendwie wollte ich dir das nicht können. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y a través de internet en nuestro sitio web radionava.org. Para comunicarte con nosotros, puedes escribirnos un email a mimosparelalma@hotmail.es, apuntarte a nuestro grupo Mimos para el Alma en Facebook o enviarnos una carta a la siguiente dirección. Asociación Aupate, Radio Nava, apartado de correos número 31, Nava, Asturias. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Vergib mir, dass ich nicht mit all dem klar kam. Ich wollte noch Abschied nehmen. Das werde ich mir nie vergeben. Mann, wie konntest du von uns gehen? Von uns gehen? Jetzt werde ich dich nie mehr sehen. Ich wollte noch Abschied nehmen. Das werde ich mir nie vergeben. Mann, wie konntest du von uns gehen? Von uns gehen? Jetzt werde ich dich nie mehr sehen. Lilian Molina Meléndez vive en Chile. Es profesora de religión y traductora e intérprete de inglés y alemán. Mensualmente colabora con Mimos para el Alma en la redacción de algunos artículos, como el que les leeré a continuación. Una reflexión sobre las manos desde la perspectiva cristiana. Las manos son el sentido de la acción. Si bien nuestros pies nos llevan al lugar que deseamos, son nuestras manos las que ejecutan todo lo que pensamos realizar. A través de cada uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, el cerebro. En función de ellas y en el plano doméstico, son la primera herramienta que poseemos para llevar a cabo todo nuestro quehacer diario. Nada podríamos realizar durante todos nuestros días si no fuera por medio de su intervención. De más está decir cuáles son las acciones que ellas realizan, desde nuestro diario despertar hasta el último segundo que nos conduce al sueño. Con nuestras manos podemos hacer el bien o el mal, según lo que nos dicta la conciencia, que no es otra cosa que la voz de Dios. Hay manos que disparan una metralleta y son capaces de llevar a un semejante directamente a la muerte. Manos asesinas que administran veneno mortal, manos que con tan solo su contacto transmiten energía negativa a sus semejantes. Manos poderosas que dan órdenes poco cuerdas a aquellos que creen tener bajo su yugo. Y por temores a perder un empleo, un viaje importante para estar al lado de un familiar que sufre, una llamada urgente para acudir en auxilio de un ser querido, bajan la cabeza y cumplen ocultando su dolor. Pero hay otras manos bondadosas que brindan afecto, fuerza, compañía, alegría, solidaridad. Hay gestos que hacemos con nuestras manos, como un simple saludo, sin darnos cuenta de que ese acto le puede alegrar el día a alguien que tenía problemas. Hay manos que se extienden y emiten una luz invisible a los demás. Esas manos transmiten confianza y a través de ellas se puede aliviar la pesada carga de alguien que está desorientado o confundido por alguna situación que ahogaba a ese ser. Extendamos nuestras manos para hacer el bien, sea cual sea el estado anímico en el que nos encontremos. No hay mejor recompensa que ver la sonrisa en los labios de alguna persona que no esperaba nada, porque creía que su inquietud debía llevarla solo ella. Se dice que la vida es una vuelta de manos. Por eso pensemos que todo lo bueno que hagamos inevitablemente volverá a nosotros a través de otras manos. Y finalmente, jamás olvidemos que hubo unas manos elevadas en una cruz que nos abrieron las puertas del paraíso. Les animo a usar sus manos, siempre mirando hacia lo alto y pensando que esa herramienta es la que hace que se abran las puertas para los demás, y que también habrá otros que las abrirán para nosotros. Mis cariñosos saludos a España, a todos los que nos están escuchando. Lilian. Toda mi piel. Tengo dos piernas para recorrer el mundo por los mares más profundos para llegar a mi corazón. Tengo dos manos para recorrer tus muslos, tus colinas, tu cintura, para tocarte la piel. los que ven el universo, los que lloran por tu ausencia y te buscan sin parar. Muchos los consejos para regular la dosis de estrés. Se han formulado dietas, ejercicios, terapias de diversos orígenes, pero en nuestro caso solo te daré dos sencillos consejos. El primero, sonreír y frotarte las manos al mismo tiempo. Si lo haces ante un espejo, será mucho mejor. El segundo, caminar de la mano con tu pareja, con tus hijos, sostener la mano de un amigo, entrar en contacto con su energía, sin vergüenza y con pensamientos puros y nobles. En las reuniones religiosas o donde se desarrolle cualquier otro tipo de actividad, si nos invitan a agarrar la mano de quienes están a nuestro lado, seamos cálidos y afectuosos, sigamos el consejo y disfrutémoslo. Quien da amor, recibe amor. Quien se abre a los demás siempre tendrá muchos amigos y será más feliz. Estos gestos, el de frotarse las manos o sujetar la mano de otro, poseen propiedades terapéuticas, ya que generan en nuestro organismo hormonas antiestrés. Pasado le digo adiós y el futuro que vendrá, dicen que pende de un hilo, y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta, al pasado le digo adiós y el futuro que vendrá, dicen que pende de un hilo, y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta, tocaré, donde voy tocando el cielo. Con la mano levanta, tocaré, donde voy tocando el cielo. Del puntillas pa' tocar, o subiendo un escalón, escribiendo otra canción, de escaleras al cielo. Sitio pa' saltar, que me dé alas pa' volar, realidad a ras de suelo. Con las manos levantadas, no nos vieron al pasar, cuántas manos hay que alzar, para que escuchen de nuevo. Tu arma en la imaginación, tu escudo no protection, intuyendo el movimiento. Con la mano tocando el cielo, con la mano levanta. Protéjase usted mismo. Limpie sus manos regularmente y hágalo de este modo. Humedezca sus manos con agua tibia o fría. Utilice jabón y frótese las manos vigorosamente de 30 segundos a un minuto. Asegúrese de que lava bien el área que se encuentra entre los dedos y debajo de las uñas, donde los gérmenes suelen esconderse. No se olvide de las muñecas. Enjuáguese las manos con agua. Séquelas con una toalla limpia. En el caso de que sea desechable, utilícela para cerrar el grifo, y así sus manos estarán más seguras. Para disminuir la propagación de los gérmenes entre los miembros de su familia, establezca el lavado de manos con frecuencia, como una regla para todos, especialmente antes de comer y cocinar, después de ir al baño, después de limpiar la casa, después de tocar animales, incluyendo mascotas familiares, después de visitar o cuidar amigos o familiares enfermos, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, después de estar afuera, jugando, haciendo jardinería, yendo de compras o caminando con el perro. Hágame caso, lávese las manos regularmente y gozará de una magnífica salud. Oh, yeah, Me tienes en tus manos y me lees lo mismo que un libro. Sabes lo que yo ignoro y me dices las cosas que no me digo. Me aprendo en ti más que en mí mismo. Eres como un milagro de todas horas, como un dolor sin sitio. Si no fueras mujer, serías mi amigo. A veces quiero hablarte de mujeres que a un lado tuyo persigo. Eres como el perdón y yo soy como tu hijo. Qué buenos ojos tienes cuando estás conmigo. Qué distante te haces y qué ausente cuando a la soledad te sacrifico. Dulce como tu nombre, como un higo, me esperas en tu amor hasta que arribo. Tú eres como mi casa, eres como mi muerte, amor mío. Bajo mis manos crece, dulce todas las noches, tu vientre manso, suave, infinito. Bajo mis manos que pasan y repasan midiéndolo, besándolo, bajo mis ojos que lo quedan viendo toda la noche. Me doy cuenta de que tus pechos crecen también, llenos de ti, redondos y cayendo. Tú tienes algo, ríes, miras distinto, lejos. Mi hijo te está haciendo más dulce, te hace frágil, suenas como la pata de la paloma al quebrarse. Guardadora, te amparo contra todos los fantasmas, te abrazo para que madures en paz. Jaime Sabines, poeta y político mexicano. Falleció en el mes de marzo de 1999. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puñeteta. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela. Y así, así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está prácticamente toda la población sana se masturba desde edades tempranas hasta el final de su vida, si su salud se lo permite. Y mientras no deje de hacerlo, tendrá una vida sexual más larga y se sentirá siempre joven. Masturbarse consiste en acariciar con nuestras manos los órganos genitales. También podemos utilizar una pluma, un pincel o diferentes tipos de pieles. Hay quienes se frotan contra una almohada o con un vibrador que colocan entre sus piernas. Está el caso de las más atrevidas, si hablamos de mujeres, que utilizan el brazo de un sofá o la esquina de cualquier mueble para restregarse y disfrutar de este sano placer sexual. O la que se arrima a la lavadora o se sienta sobre la lavarropa y utiliza el centrifugado para autoestimularse. Desde épocas victorianas, siglo XIX e inicios del siglo XX, la masturbación ha sido vista como algo perverso, inmoral, sucio y dañino para la salud. Incluso se relacionó este acto con enfermedades como la tuberculosis, la locura, la parálisis, la pérdida del cabello y la ceguera. Debido a estas creencias, en tiempos antiguos se condenaba todo acto relacionado con la masturbación e incluso se idearon aparatos y métodos que evitaban que los jóvenes, hombres y mujeres practicaran la masturbación. Por ejemplo, las mujeres eran obligadas a utilizar guantes hechos de un material sumamente áspero y los hombres correas de castidad que impedían la erección del pene. En esos tiempos, una persona que era sorprendida masturbándose recibía castigos físicos para persuadirla de no practicar la masturbación. Felizmente, a través del último siglo, la ciencia médica, la psiquiatría y la psicología se han encargado de desmentir estas aseveraciones. Hoy en día sabemos que la masturbación es un acto normal y saludable en cualquier ser humano, el cual no causa ningún tipo de daño físico ni psicológico. Es más, la masturbación a solas, claro está, es 100% sexo seguro, ya que no transmite enfermedades de transmisión sexual y no existe el riesgo de embarazo. Otro punto importante es que a través de la masturbación aprendemos a conocer nuestro cuerpo y explorar nuestra sexualidad, lo cual nos ayuda a funcionar mejor sexualmente con nuestra pareja. De los beneficios para ambos sexos está la posibilidad de evitar las infecciones de tipo sexual. Alivia el estrés, libera endorfinas y fortalece los músculos pélvicos, lo que hace tener un mejor sexo. Los hombres que se masturban con frecuencia tienen menos probabilidades de desarrollar cáncer de próstata, mejoran su sistema inmunológico y crean una mayor resistencia a la infección de la glándula prostática. En las mujeres se refuerza la autoestima, se sienten más independientes, más fuertes, más libres y en el plano físico alivian la tensión premenstrual, los dolores de cabeza y de espalda. En cuanto a los beneficios que puede tener la masturbación para las parejas que lo hacen periódica o regularmente juntos, están tener un mejor control de su cuerpo y de su sexo, ayudar a mejorar el orgasmo de su pareja, pues saben cómo complacerlo y tener una mayor confianza sobre el otro a la hora de mantener relaciones sexuales. Un detalle importante, la masturbación siempre será buena cuando se aplique con moderación. Es decir, mientras no interfiera ni sustituya la actividad sexual con la pareja, mientras que no establezca un círculo vicioso, obsesivo o compulsivo, es decir, que la persona que se masturba evite sus responsabilidades, suspenda sus actividades, eluda sus compromisos y se aparte de la sociedad. Gestos que se hacen con las manos. Su nombre proviene del sánscrito y se refiere a mud, gozo, y dra, producir. Esto significa que son productores de gozo. Un detalle curioso es que a menudo formamos mudras con las manos sin darnos cuenta, y además suelen ser los más adecuados para ese momento. Los mudras tienen un sentido simbólico y místico dentro de las religiones orientales, como el hinduismo, el budismo y el tantra. En el cristianismo se utiliza el mudra del amor, aunque no se le conoce con ese nombre. El gesto consiste en juntar ambas manos a la altura del pecho en posición de oración. Tal vez te preguntes cómo funcionan o qué beneficios aportan a nuestra salud. La respuesta es la siguiente. En tus dedos se encuentran terminales nerviosas y el comienzo de algunos meridianos de acupuntura, lo que sería senderos de energía de cada uno de tus órganos. Al unir ciertos dedos de tu mano unos contra otros, provocarás circuitos electromagnéticos en el interior de tu cerebro. Otro punto muy importante en el uso de los mudras es la atención y la intención que pongas al ejecutarlos. Cuando realizas un gesto o una postura con tus manos, por ejemplo la de la oración, tenés en mente lo que deseas obtener o el cambio que necesitas realizar. Con otras palabras sería, predispones tu alma a una actitud de oración y humildad en la que pedirás o desearás situaciones buenas para vos o quienes te rodeen. Una ventaja de los mudras es que se pueden hacer de manera muy discreta, en la oficina, el coche, en la escuela. No es necesario que pongas inciensos por todos lados o voltees los ojos para percibir sus resultados. Pueden convertirse en grandes compañeros de tus proyectos y de tu paz interior. Practicar mudras te ayudará a aquietar tu mente y por ello te será más fácil contactar con tus verdaderas necesidades. También es una manera de retomar tu poder personal, pues al ejecutar las posturas, llevar tu atención mental hacia un objetivo y hacer tus afirmaciones, vas a participar activamente en tu destino. Manos a la obra. Te voy a enseñar a hacer el mudra del saber o el de la armonía. Este es probablemente el mudra más popular de todos y ayuda en casos de insomnio, depresión e hipertensión. Mejora la memoria, aumenta la capacidad de concentración y favorece la mente clara, tranquila y despejada. Este mudra representa la unión del ser humano y lo divino. Nos contacta con nuestra sabiduría interior para poder reconocer lo esencial y dedicarle más energía, tiempo y espacio en nuestra vida. Nos permite además estar en calma y reflexionar para establecer nuevas prioridades. El ejercicio es el siguiente. Uniremos el dedo pulgar con el dedo índice en ambas manos y expandiendo el resto de los dedos, con la palma hacia arriba. La palma de la mano debe quedar completamente abierta, y solamente la unión de los dedos índice y pulgar harán que se cierre un circuito de energía, el cual nos permitirá relajarnos y entrar en una armonía perfecta. En este momento, imaginaremos que nos encontramos en un lugar en el que sentimos mucha paz y tranquilidad. Puede ser un bosque, un río, el mar o un rincón de nuestro hogar. Intentaremos ver y sentir todos los detalles de ese lugar. Escucharemos sus sonidos. Y sin exigir ningún tipo de respuesta interior, descansaremos. Haremos silencio para ver cómo de a poco irá surgiendo una voz suave desde nuestro corazón hacia afuera que nos expresará ideas nuevas, realidades nuevas y positivas. En este punto de la meditación, y siempre con el dedo índice y el pulgar tocándose, como formando un círculo, ambas palmas hacia arriba y el resto de los tres dedos estirados, diremos mentalmente: confío en mi sabiduría interior, me dejo guiar por mi corazón. Repetimos: confío en mi sabiduría interior, me dejo guiar por mi corazón. Escribió Patri García de España. Voy a leer su mensaje. ¿Por qué en las manos hay trazos, líneas, surcos que suben, bajan, se juntan, se separan, verticales, horizontales, definidos, sutiles, profundos? Los hay que permanecen en la mano de cada uno como si fuesen imprescindibles. Otros surgen de la nada o de la edad y son como sueños inscritos en ellas, esperando a que se cumplan. Es curioso, a medida que voy creciendo, mis manos se van volviendo más complejas y siento que mi mundo está ahí, impreso, no como futuro, sino como pequeñas señales difíciles de descifrar que me marcan el paso, no el camino. No busco la mano perfecta, fina, alargada y limpia. Busco la mano sosegada, delicada, soñadora, espontánea. Creo que las manos definen la esencia de cada uno. Un saludo a todos, me encantó este tema. Gracias a vos, Patri, por participar y darnos tu opinión. Alejandro David Vallecí de España, Asturias, también nos escribió y nos está escuchando ahora desde nuestra página web. Un beso muy grande, Ale. Voy a leer lo que nos enviaste. Las manos tienen un poder mágico. En ella podemos ver nuestro futuro. Siempre quise encontrar a alguien que me enseñara a leerlas, aunque nunca me he fiado de quien ha querido descifrármelas, buscando el lucro. También la imposición de manos es algo que marca muchas religiones. La transmisión del espíritu en cada rincón, en cada prolongación de nuestros dedos. Siempre nos llevamos la mano a la cabeza cuando nos duele, quizás porque sabemos que misteriosamente nos puede proporcionar un momentáneo y ligero alivio. Me llamó mucho la atención con la imagen de una cámara Kirlian, donde se podían ver los dedos faltantes a una persona que carecía de ellos. Nos escribió también Lili Gonza desde Argentina, quien ha querido compartir con nosotros un poema de su padre. Su padre se llama Pedro, es descendiente directo de españoles. Sus antepasados se encuentran en Santiago de Compostela, Galicia. Vive en Argentina, ¿eh? Tiene 73 años, pero apenas puede ver, ya que ha perdido prácticamente casi toda la visión. Ahora yo pregunto, ¿para qué buscar fuera lo que puede ver dentro, no? Y con los ojos cerrados. Pedro vive con el recuerdo de los tiempos en que fue feliz, junto a su esposa, a quien conoció cuando tenía 15 años, y desde ese instante caminaron juntos, tomados de la mano, hasta que la muerte los separó. El poema que leeré a continuación oculta entre sus versos el intenso amor que había unido a estas dos personas, a Pedro y su mujer, a lo largo de toda una vida, y que por supuesto las seguirá uniendo hasta la eternidad. El poema se titula Volver a verte. Está lloviendo, el agua fluye permanentemente, las gotas se sienten rebotar en el suelo, acompañado por el silencio. Invaden las imágenes el pensamiento, tiempo pasado, sensibles, emotivos, plagados de pasión y sentimientos. Tascado de hermosos recuerdos que vuelven a mi mente, ¿cómo quisiera volver a verte, abrazarte, besarte y amarte por siempre? Y firma este poema de la siguiente manera. Tu amor. Hemos recibido también otro poema desde la Fresneda, Asturias. Es un amigo ya de Radio Nava, Joan Bosch. Todo, está participando en todos los programas con su preciosa poesía. El poema se titula Manos. Él me envió dos, pero bueno, por razones de tiempo voy a leer uno nada más. Espero que les guste a todos. Y dice así. Hay veces que se deja de acariciar el viento y por caprichos del efímero tiempo, entre sus dedos, se aferran los ansiados sentimientos. Hay veces que brota la primavera dentro del más negro ocaso, dejando la fértil semilla que germinará en la epidermis que mostramos. Hay veces que nos llega la vida arrancándonos de entre todos los muertos con un fuerte apretón en cualquier jornada baldía. Hay veces que muere la noche iluminando el horizonte cuando convergen unidas por el solitario y abrupto sendero. Hay veces que se rompen los silencios, hablando las esperanzas que pueblan el alma con tan solo un leve contacto de los poros entregados. Y hay veces, las menos quizás, que despiertan los sueños, trayendo la nueva alborada por entre los ya cansados dedos. Gracias, Joan, por este poema llamado Manos y que escribiste para la ocasión. Lo fechaste con el día 30, 30 de junio. Muchas gracias. Y bueno, y ahora tengo saluditos. Hoy son unos cuantos. A ver, empezamos. Bueno, un beso para todos los que voy a nombrar. Para Víctor de Madrid, para Paula y Doris de Barcelona, para mis compañeros de curso de fruticultura en Deva, Gijón. Bueno, de Asturias, para Anita, para Alejandro, José Luis, Monse, José y Nara, Marcos, Mamen, mis primos Manoli, Emilio y Alejandro de Camás, para Calo de Nava, para Emilio del Telecentro de Nava. Un saludo también para Argentina, a Ana Sperati, Daniela Barbosa, Diana Fierro, Silvana Sima, Marcela Travaglini, Rocío Molina, para mi primo Juan Manuel, que lo extraño mucho, para mi gran amiga Gabriela Básolo y Adrián Guisande. Un beso muy grande también para Viviana Medel de Estados Unidos y para Alejandro Gay de Canadá. Y bueno, y si me olvido de alguien, sepan disculparme, es que no puedo saber quiénes me están escuchando. Y para finalizar, cierro los ojos, extiendo mis brazos y mis manos hacia ustedes y los abrazo con toda la fuerza de mi corazón. Un beso muy grande y hasta la semana que viene. No son tus ojos los que miran, ni tus labios los que hablan. Es el alma. Los miércoles a las 21 horas, sintoniza Radio Nava en el 108.0 de la FM. Y participa con tus poesías, cuentos cortos, mensajes y consultas. Para comunicarte con nosotros, envíanos un email a mimosparelalma@hotmail.es. Si nos escuchas por internet a través de radionava.org, también queremos saberlo, así que anímate y escribinos. Este espacio es tuyo. Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Du hättest ein großer werden können.